Hola, buenas noches. Estamos en esta videocharla astillada. Les saludo con afecto y con gusto, como siempre, para comentarles hoy la noticia más interesante es la que proviene de esta declaración que hizo hoy Enrique Peña Nieto en el marco de una reunión en la cual se dieron a conocer medidas, decisiones que presuntamente ayudan a darle cuerpo al pacto económico del lunes pasado y que ahora son detallar las prestaciones que se van a dar pues a los mexicanos en esta presunta defensa de la economía familiar. Sin embargo, lo cierto, gracias a todos los que envían saludos desde diversas partes del país, del extranjero, gracias a todos. Hola, hola, hola. Pues les decía que hoy Peña Nieto ahí pronunció una de esas frases que lo están haciendo famoso. Realmente pareciera que está dedicado a producir frases que se extienden rápidamente, que tienen una gran velocidad en su dispersión y que generan más irritación de la que ya hay en nuestro país. En esta ocasión explicó de una manera sonriente, con una sonrisa amarga, como cuando alguien está explicando pues por qué las cosas malas suceden en cierto momento. Así estuvo explicándole hoy a parte de su gabinete cómo es que se ha tenido que llegar a la decisión, que es como la de un parto, dijo él, un parto doloroso pero necesario, que va a permitir frases estúpidas, dicen por ahí. Pues sí, frases estúpidas. Hoy dijo, la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando, se nos fue secando, y de ahí financiaron muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, el gobierno tenía excedentes. Pero se acabó. Así de sencillo. Así de sencillo nos anuncia Peña Nieto el fin de esta etapa de la gallina de los huevos de oro. Él dice, nos, habla en plural, dice, se nos fue acabando, se nos fue secando. En realidad la riqueza petrolera se fue secando y se fue acabando por los líderes sindicales corruptos que han constituido una casta divina llena de privilegios, sin ningún control. Los políticos que utilizaron Pemex como una, pues no una caja chica, sino una gran caja con recursos disponibles. Recordemos el escándalo de Francisco Labastida con su campaña priista financiada mediante una triangulación con el sindicato petrolero. Y luego el enorme número de políticos y de empresarios que han hecho gran riqueza a partir de concesiones, contratos multimillonarios en dólares en los cuales cotidianamente se ha ido saqueando el dinero de Petróleos Mexicanos. Además, de esa manera se han ido complementando, sustituyendo las faltas de dinero en los presupuestos y en los ejercicios naturales. Se tomaba el dinero de Petróleos Mexicanos y con eso ahí completaban lo que era necesario. Bueno, pues ahora nos dice Peña Nieto que eso se acabó. Pero más que la gallina de los huevos de oro, pareciera que nos habla un gallinazo. El gallinazo es una forma en la que en algunos países de América se le llama a los zopilotes. Es decir, un gallinazo es un zopilote. Aquí estamos en presencia pues del gallinazo de los huevos de oro, porque el sistema y su actual representante Peña Nieto pues han realizado una política de zopilotes, de primero convertir a Pemex en cadáver y luego diseñar las fórmulas para saquear, para quedarse, para negociar, para vender, para tener comisiones, para tener acceso a todo esto, esta riqueza mexicana hoy tan maltrecha, tan dañada por todos lados. En fin, pues es uno de los comentarios que les he querido hacer en este día acerca de este, el fin de la historia de la gallina de los huevos de oro. ¿Quiénes y cuándo se aprovecharon de esa riqueza, de esos huevos de oro? Pues ya saben que esa es otra historia. Peña Nieto nos platica un cuento en el cual, pues hombre, se acabó. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí amablemente. Peña Stanley y Mayito Videgaray, gallinazo, pues sí, era ese espectáculo que hacían con el Patiño, que era lo de, y que era Paco Stanley, toda aquella historia del gallinazo. Soy de Marruecos, dice Queer Stan. La gallina se la llevó el gigante de la corrupción. En lugar de explicar la película, solo muestra una foto. Va por las pensiones, su lotería, claro. Quique el Gavilán sin huevos. Se acabó la gallina, pero los gastos del gobierno federal siguen igual. Pemex fue saqueado por Deschamps y el PRI. Necesitan el dinero para la compra de votos. Molesta e indigna su risa sarcástica de Peña. Así es una risa sarcástica explicando. Digo, no entienden ustedes cómo son las cosas, pero pues vean que ya esto va así. Julio, ya no tenemos país, lo han saqueado. No entienden que México está harto del PRI. Claro, solo buitres en la clase política. Gallinazo, dijo Peña al verse al espejo. Mejor dicho, el gasolinazo de Peña. Paren el mundo que me quiero bajar. Julio, buenas noches. ¿En dónde está la tan cacareada reforma energética? ¿Y qué me dices de MIT preparando terreno? ¿Cómo ha aguantado el país? Así es, ¿cómo ha aguantado? Otra vez a Cultura le van a recortar el 20% extra y apenas iniciamos el año. Ahora salen con su discurso, si el dólar baja, la gasolina bajará. Dejen las palabras, que a quien está robando es a ustedes. Bien, pues son algunas de las notas que hay hoy. Aun cuando la cobertura informativa ha disminuido, debo decirles que continúan las protestas en varios lugares del país. En Mexicali, Baja California, hubo una movilización interesante. Volvieron las protestas también a Ciudad Juárez. Se están organizando marchas en el Distrito Federal. Y viene ya otro ajuste, otro incremento a las gasolinas que está programado para febrero. ¿Qué tanto esto seguirá generando protesta y movilización? ¿O hasta dónde el sistema logrará imponer la inmovilidad, la apatía, la desunión y la falta de participación? Pues ya lo iremos viendo. Julio dice, mi hermano, que te pareces a Dross. No sé quién sea Dross. Tenemos salvación, Julio. Y ahora el dinero de Duarte en cajas de huevo. Pues sí, la gallina de los huevos de oro puso algunos de sus producciones en cajas de cartón, en las casas, en departamentos en la Colonia del Valle que tenía Javier Duarte. En San Luis Potosí hubo manifestación. Qué bueno, los felicito a mis paisanos potosinos. Que protesten y que haya manifestaciones porque no pueden estar al margen de lo que está sucediendo en todo el país. Bien, vamos por un otro embajador en Estados Unidos. Se anuncia, se dice que Luis Videgaray va a nombrar este viernes, mañana, a Jerónimo Gutiérrez como embajador en Washington, en sustitución de Carlos Saada, que en su momento se elogió tanto su oficio diplomático, y ahora pues va para afuera, porque ahora se necesita un perfil como de este Jerónimo Gutiérrez, que será el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Van a programar algunas comparecencias de secretarios de Estado ante el Congreso Federal para que vayan y expliquen por qué fue la gasolina y le den vuelta y más vuelta a las explicaciones que ya nos ha dado Peña, pero ahora la van a mandar a hacer a las cámaras para que haya más difusión, más publicidad. Noroña anda organizando desayuno previo depósito de 100 pesos. No sé a qué se deba, a qué se refiera. Chumel Torres ya se vendió. Pues no sé, Dross es un videoblogger argentino. Bueno, pues pobre del videoblogger argentino, si se parece a mí, pero bueno, saludos a ese videoblogger argentino. Lean el artículo de Huffington Post, así es un artículo muy interesante en el cual se habla de 200 y tanto mil millones de pesos que durante el gobierno de Peña fueron tomados de las finanzas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad para manejarlos de una manera discreta, hacerlos pasar como aprovechamientos y finalmente disponer de ellos. Eso es una de las muchas maniobras que se hicieron para saquear y debilitar las finanzas tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Roberto Gil, corrupto de Peña, por que alguien le ponga un estate quieto a Trump. La marcha del 15 en el DF es real, tengamos cuidado con provocaciones. Yo soy muy cuidadoso y de hecho no le he dado más retuit a nada porque ya uno no sabe a veces quién organiza qué, quién propone qué. Mientras uno esté bien seguro de cuáles son pues los convocantes, el sentido, la organización, pues hay que tener cierto cuidado con eso. Pero de cualquier manera hay una protesta generalizada en todo el país. Bien, pues les agradezco su atención. Como siempre, habrá marcha el sábado en San Luis Potosí. Qué bueno que haya marchas en San Luis Potosí. Saludos desde Oaxaca, saludos a Oaxaca. Qué coincidencia la gallina de los huevos de oro y las cajas de huevo de Javier Duarte. Esto es patético. Así es. Pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana aquí en otra videocharla astillada. Saludos a todos y seguimos aquí en comunicación. Gracias.